Muy buenos días, Paola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Cintia, muy buenos días, Valentina, y a la audiencia también, muy buenos días. Contanos, todo bien por acá. Contanos, ¿de qué se trata este trabajo? ¿Cómo lo venís impulsando? Bueno, mira, desde que arrancamos con la Dirección de Políticas de Género, primero teníamos como agenda por poder instalar en nuestra comunidad algunas cuestiones sociales que tienen que ver con población que por ahí estaba un poco dejada de lado o quizás, digamos, necesitaba acompañamiento en todo lo que tiene que ver con la organización y empezar a articular con otros organismos para ver cómo podíamos dar respuesta a las distintas necesidades que presentaban. Y bueno, principalmente, digamos, con el colectivo LGBTQ+, lo que se comenzó a trabajar fue en la conformación, digamos, acompañar desde nuestro lugar la conformación y poder poner a su disposición distintos recursos y personas que puedan fortalecer esa organización para que, bueno, ellos puedan luego continuar y, bueno, siempre con el municipio con las puertas abiertas para acompañar. Veíamos que estuvieron haciendo tareas de visibilización en las calles, pintando las banderas con infancias. ¿Se suma el resto de la comunidad a participar? Es un trabajo que va, digamos, creciendo poco a poco. Al principio, como toda localidad, nuestra localidad es una localidad de no muchos habitantes, pero como toda localidad presenta algunas resistencias, ¿no es cierto? De hecho, fue también todo un tema de debate y de empezar a plantear estas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, como municipio tomar la aposta en ese sentido para que también el resto de los organismos empiecen a tener en cuenta las necesidades del colectivo y de qué manera podemos resolver algunas situaciones que son de larga data y que, bueno, por ejemplo, el acceso a la salud o a la educación. Y en ese sentido, distintas personas que representan organismos, instituciones, se vienen sumando. Eso es algo que nos pone muy contentos porque al principio éramos muy poquitas personas y hoy hay muchos organismos que están acompañando, tanto provinciales como locales, y también las escuelas comienzan a tener alguna apertura. Digo alguna apertura porque, bueno, tenemos un proyecto encaminado junto con la Universidad de La Pampa para la conformación de espacios de salud adolescente y derechos, y también es un espacio donde se piensa trabajar todos estos temas, y también para que sean espacios donde los adolescentes puedan acercarse también, porque sabemos que hay muchas personas del colectivo, pero que son muy poquitas las que se acercan y que por ahí participan más activamente. Yo cuando arrancamos con entrevistas con estas personas, una de las cosas que más me impactó fue la repetición en distintas personas de esto de no ocupar los espacios públicos, por temor, por vergüenza, por sentirse señalados, por sufrir, digamos, el rechazo de la familia, que también es algo que pasa a los adolescentes y jóvenes de nuestra localidad, que muchas veces eligen irse de la localidad para poder vivir una vida plena y libre, y queremos que eso empiece a cambiar. Sabemos que es un trabajo cultural donde el Estado desde sus distintos ámbitos tiene que estar presente y empezar a instalar el tema. Pero bueno, en este camino estamos. Mencionabas, bueno, que algunas de las problemáticas o de las temáticas era el acceso a la educación, a la salud, la ocupación de los espacios públicos. ¿Estas son intereses que surgen del colectivo? Sí. Y al principio, sí. No, y si hay algún otro, digamos, que también esté, alguna otra temática que también les interese y se las hayan hecho llegar. Mira, al principio cuando arrancó la dirección, en en fines de 2019, principios de 2020, empezamos con acercamiento a algunas personas de nuestra localidad y también a medida que se fue difundiendo que estaba el área en la municipalidad, también se acercaban de a poco. En las entrevistas lo que se podía identificar era esto, la dificultad para la terminalidad educativa, para sostener la trayectoria educativa, la dificultad para conseguir trabajo, la dificultad para poder ocupar espacios, ¿no? Esto tan simple que es sentarse en una plaza a tomar unos mates con la pareja o con el grupo de amigos. Y eso, la verdad es que son cosas tan, tan básicas que cualquier persona tiene la posibilidad o tiene la oportunidad, que nos parecía como fuerte, digamos, que le suceda esto, ¿no? Uh-huh. Son cosas que nunca habíamos observado, nunca habíamos prestado atención y bueno, era importante empezar a trabajar sobre eso. Uh-huh. Hace un ratito hablabas del sexilio, ¿no? Este exilio, sí, por la identidad sexogenérica, este tener que irte de tu pueblo para poder ser feliz, buscar ciertas condiciones, exacto, de dignidad, ¿no? Esto es algo que sucede en el colectivo históricamente y está buenísimo que hayan atendido, sí, a esa lógica, ¿no? No tener que desarraigarte, uh-huh, para poder vivir. Trabajan, recién nombrabas a la universidad, ¿trabajan también con la Secretaría de Géneros y Diversidad de la provincia? Sí, también trabajamos. Algunas cuestiones por ahí al principio, por ejemplo, con el programa Acompañar, uh-huh, antes de que el municipio de Hacha firme los convenios con la Nación, lo trabajábamos conjuntamente con la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la provincia, y también todo lo que tiene que ver con el asesoramiento para algunas situaciones puntuales, porque, bueno, tienen un equipo técnico legal que siempre ha estado a disposición, Flavia y Silvana, uh-huh, cada vez que les hemos llamado, para acompañar alguna situación, porque, bueno, siempre es importante por tener también esa mirada, ¿no?, y poder asesorar de manera correcta. Sí ha habido acompañamiento en ese sentido. Uh-huh, uh-huh. Y con la universidad también se ha trabajado muchísimo, de hecho desde 2020 ya la implementación de la ley Micaela la hemos trabajado junto con la universidad. Te podría mencionar a Erika Montaña, que siempre ha sido el primer contacto que hemos tenido, y bueno, y a partir de ahí hemos conocido a muchas personas con excelente predisposición y muchas ganas de acompañarnos en este trabajo cultural que es sordo, pero que también es satisfactorio cuando empezamos a ver pequeños cambios, ¿no?, sobre todo en la vida de las personas que, uh-huh, están en esa, uh-huh, situación. ¿El municipio tiene ordenanza de inclusión laboral travesti trans? Se presentó en el Consejo Deliberante de Proyecto y está con con la intención de poder aprobar esa, uh-huh, ordenanza. El Consejo Deliberante en ese sentido se ha alineado a toda esta perspectiva. Digamos, todo lo que ha ingresado en materia de género siempre han aprobado, debate de por medio, pero unánimemente. Uh-huh, ha habido, uh-huh, mucho acompañamiento en ese sentido. Uh-huh. Tuvimos hace un año atrás, se aprobó un proyecto de creación de registro de personas trans para poder tener un trabajo más específico en relación a sus necesidades y poder articular tanto con salud pública como con educación, inicialmente dando respuesta a estas primeras problemáticas que te mencioné, uh-huh, el tema de la terminalidad educativa y el tema de el acceso a la salud pública. Bien. Eso nos ha permitido también tener empezar a tener reuniones con el servicio de ginecología, donde una de las profesionales hizo la formación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con tratamientos hormonales, y también es una persona que se ha acercado al colectivo y que también está escuchando las necesidades de estas personas, con algunas de ellas ya empezó a trabajar. Y bueno, vamos de a poco. También con las escuelas de nivel secundario tenemos las intenciones de poder pensar estrategias de acompañamiento por parte del municipio para que quienes estén cursando o deseen retomar sus estudios, porque también tenemos una escuela para adultos, la número 4, con la que también trabajamos articuladamente, puedan recibir desde los recursos con los que cuenta el municipio un acompañamiento para sostener esa trayectoria y tener mejores posibilidades de acceder a un trabajo. Excelente, Paola. Te agradecemos esta comunicación telefónica con Radio Kermés. No, yo a ustedes les agradezco muchísimo por el espacio. Vamos a seguir de cerca cómo van llevando adelante todo este trabajo. Bueno, ¿Cintia? Sí, Cintia. También quería aprovechar, porque me acabo de acordar, este viernes 28 de la semana próxima se va a hacer entrega desde el municipio de la Dirección de Educación, Niñez y Adolescencia de ejemplares de un cuento que escribió un vecino de nuestra localidad, Valentín Estefanassi. Es un cuento infantil que trata sobre los juegos y los estereotipos de género. Esto fue aprobado tanto por el Consejo Liberante como por el Ministerio de Educación y se va a hacer entrega de estos ejemplares a la coordinación de primaria y también a las bibliotecas. Buenísimo. Así que eso, la verdad que también nos pone muy contentos de que haya esta apertura por parte de las instituciones educativas y que reciban este trabajo tan valioso para nuestra comunidad. Vamos a estar difundiendo, vamos a conversar seguramente con Valentina, bueno, en estos días. Esos lazos comunitarios que son fundamentales, ¿no? Que vayan, exacto, comprometiéndose, sí, desde todas las áreas. Te agradecemos, Paola. Muchas gracias, saludos.